Sección número 4 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon, traducido por Juan Iribas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Próxima tormenta. Con esto quedó aplazada la comida de los dos jóvenes en la Villa Audrey, y suspendida también la presentación de Jorge Talboys, a quien tanto deseaba ver Alicia. Y no holgará decir aquí que si el objeto de la linda joven al mostrar tanto interés por Talboys era despertar los celos de Roberto, se equivocaba por completo y demostraba no conocer gran cosa el carácter de su primo, a pesar de su profundo afecto por él. Indolente, guapo mozo, indiferente a todo, tomaba la vida con mucha filosofía y mucha calma. Quería bastante a su prima porque era buena, bonita y parienta suya, pero no había sentido amor por ella, ni por ninguna otra mujer, y lejos de causarle celos el súbito interés de Alicia por el antiguo oficial, solo servía para avivar su deseo de presentárselo y hacerlos amigos. Alicia, por su parte, supo ingeniarse de manera que al siguiente día, no bien hubo salido a dar su acostumbrado paseo a caballo, se encontró con Jorge y Roberto, que cansados de pescar en el lago de Audrey, emprendían lentamente el camino de su posada. Y apenas hecha la presentación, dio Roberto a su prima el disgusto de participarle que, ausente la baronesa, y nada divertidos ellos por los andurriales del valle, acababan de resolver su regreso a Londres. «Muy pronto te cansa, Audrey», dijo picada la joven. «Pero ya se ve. En Londres tendrás tantos amigos, te divertirás tanto. Mientras que aquí...» «Aquí no tengo el tabaco que puedo procurarme en Londres, mi linda prima», replicó el joven. «Si vieras las tagarninas que nos ha vendido nuestro huésped». «Es decir, que se van ustedes mañana». «Por el expreso de las 10:30, si tú no mandas otra cosa». «Pues... entonces la baronesa no tendrá el gusto de ver al señor Talboys, quien a su vez se quedará sin admirar a la mujer más bonita de Essex». «Con gran pesar mío», balbució Jorge. «En cuanto a eso, prima mía, ni la mujer más bonita del Reino Unido excitaría gran admiración en mi amigo. Su corazón está en Southampton, donde tiene un rapaz precioso, que espera con ansia sus visitas, porque sabe que van siempre acompañadas de muy ricas cajas de dulces». «Pues voy a tener que escribir a la baronesa esta misma tarde», continuó Alicia. «He recibido una carta suya, unas cuantas líneas nada más, preguntándome si sabía cuánto tiempo pensaban ustedes estar por aquí». Al decir esto, sacó del bolsillo de su chaquetilla de amazona una diminuta y perfumada esquela, que entregó a su primo. «Mira con qué interés me encarga que conteste a su pregunta y que no sea olvidadiza como de costumbre», añadió, acariciando el cuello de su hermosa yegua. «Lo que sé es que mi señora tía tiene una letra tan bonita como elegante», dijo Roberto. «Mira, Jorge». Su preocupado amigo se había adelantado una docena de pasos, y con la empaquetada caña de pescar se entretenía en descabezar las margaritas que crecían abundantes al borde del camino. «Vamos, Roberto, no seas niño», dijo Alicia inclinándose y tomando la carta de manos de su primo. «Mi paseo se ha prolongado bastante, y como te he dicho, tengo que escribir a la baronesa. Adiós, Roberto». «Adiós, señor Talboys». La impaciente yegua tomó al trote el camino de la Villa Audrey, a tiempo que dos lágrimas se asomaban a los ojos de Alicia. «Pensar que Roberto es el pariente más cercano que tengo después de papá», se decía, «y que no le merezco más caso que la última campesina del pueblo». Pero estaba escrito que los jóvenes no regresarían a Londres al siguiente día. Roberto se despertó con un dolor de cabeza insoportable, que atribuyó malhumorado a los pésimos tabacos del hotel. Pasó el día en su cuarto, tomando tazas de té caliente, leyendo periódicos atrasados y quejándose de su perversa suerte. Ya al caer la tarde se alivió bastante, y cansado de la encerrona, y deseoso también de distraer algo al fiel Jorge, que le había hecho compañía, propuso dar un paseo hasta la villa, y pedir a su prima que enseñase a Jorge el interior de la casa. «Con eso mataremos el tiempo», añadió. «Y además, hubiera sido lástima volver a Londres sin que vieras la posesión de mi tío. Te aseguro que merece la pena». Eran más de las 7 cuando llegaron al parque y descubrieron a Alicia, que paseaba lentamente por la calle de árboles inmediata al estanque. Jorge, que no solía fijarse en detalles, observó la soledad de aquel retirado paseo, tan en armonía con el estado de su ánimo. «Una avenida como esta», dijo, «quisiera yo ver en el cementerio de Vinor. Cuán tranquilos parecen reposar los muertos a la sombra de árboles frondosos, como protegidas sus tumbas por las ramas entrelazadas». Siguieron hasta llegar al arruinado pozo, donde Alicia les refirió una antigua leyenda relacionada con aquel lugar, una de esas páginas de dolor y crimen que suelen formar parte, con verdad o sin ella, de la historia de los antiguos edificios. «Queremos visitar la casa antes de que se haga de noche, Alicia», dijo Roberto. «Pues en tal caso tenemos que apresurarnos», dijo ella. «Vengan ustedes». Desde el jardín entraron en la biblioteca por una de las puertas de cristales que daban a la galería, y de allí pasaron al corredor, donde se cruzó con ellos Felipa Marte. Alicia la llamó. «Después de ver los salones, deseo enseñar a estos caballeros alguna de las habitaciones de la baronesa», dijo. «Supongo que estará todo en orden, Felipa». «Sí, señorita, pero la puerta del gabinete está cerrada, y me figuro que la señora se ha llevado consigo la llave». «¿Cerrada? Vaya una idea. En fin, habrá creído que alguien iba a curiosear entre sus trajes y joyas. Pero es lástima, porque precisamente en el gabinete están algunos de los mejores cuadros de la casa, y también su propio retrato, parecidísimo, aunque no acabado». «¿Su retrato?», exclamó Roberto. «Daría cualquier cosa por verlo». Alicia los condujo por la escalera principal y el amplio corredor a varias salas del primer piso, notables por su decorado y los objetos de arte que contenían. Pero el joven abogado no se daba por satisfecho. «Vamos a ver, prima, ¿no hay medio de entrar en las habitaciones de mi linda tía? ¿No tendrá este noble castillo alguno de aquellos pasadizos secretos de que nos hablan las historias? ¿O un pesado arcón que, al ser apartado, deja al descubierto disimulada puertecilla?» «Pues mira», exclamó Alicia echándose a reír, «tú hablas en broma, pero me has recordado que precisamente existe eso que deseas. Hay en este piso un cuarto abandonado hoy, pero en el que yo solía jugar cuando niña, que tiene su correspondiente trampa en el suelo y su pasaje secreto, por el cual, gateando un poco, puedes verte, si lo deseas, en el mismo tocador de la baronesa». «¿Será posible? ¿Qué opinas, Jorge? ¿Te aventurarás por el pasaje secreto?» «Como tú quieras». Alicia entró con ellos en una habitación contigua, y a indicación suya, levantó Roberto un ángulo de la alfombra. En el piso de roble se veía claramente la puerta de una trampa o de una escalera. «Ahora escúchenme ustedes bien», dijo la joven. «Deslizándose por esa abertura, se hallarán en un pasadizo de unos 4 pies de altura. Tienen que seguir por él en línea recta, encorvándose, hasta llegar a un punto en que dobla hacia la izquierda. Al final hallarán una corta escalera, sobre la cual queda otra trampa, como esta, asegurada por la parte inferior con un cerrojo. Alzándola, se hallarán en el tocador de la baronesa, cuyo piso está cubierto por un tapiz de Persia, que pueden separar fácilmente. ¿Me han comprendido ustedes?» «Perfectamente». «Pues, toma tú esta vela y el señor Talboys te seguirá. Les doy 20 minutos para admirar los 20 cuadros del gabinete. Y ya saben que, expirado ese plazo, los esperaré aquí». Momentos después, se hallaban ambos jóvenes en el suntuoso tocador de Lucía, del cual pasaron discretamente al gabinete, cuyas riquezas artísticas querían ver. Desde luego, les llamó la atención lo que supusieron ser el retrato de la baronesa, todavía en su caballete y cubierto con sarga verde. Reservándolo para lo último, inspeccionaron a la luz de la vela los soberbios lienzos que cubrían las paredes. Por las entreabiertas ventanas llegaba hasta ellos el rumor de las ramas de los árboles, fuertemente agitadas por el viento, que presagiaba una tormenta. «Y ahora, Jorge», dijo el abogado, «contemplemos a nuestro sabor el más moderno, pero no el menos interesante de estos cuadros». Alzó en alto la vela y descorrió la tela que cubría el retrato. Era una obra maestra. Solo un gran artista hubiera podido delinear y colorear con tanta verdad aquella cabeza preciosísima. Del fondo oscuro y vago del lienzo se destacaba un rostro candoroso y blanco, con ojos y facciones cuya expresión y belleza subyugaban, rodeado por la aureola de una cabellera rubia, vaporosa, digno marco de aquella cara. El rico traje escarlata, por su colorido y la perfección de los detalles, completaba, realzándolo, el efecto encantador de la pintura. Roberto la contempló extasiado largo rato, inmóvil como su amigo. Después se volvió hacia éste, y su admiración subió de punto al ver la expresión de su rostro. Había en él algo de espanto y de locura. Inclinado hacia el retrato, lo contemplaba con los ojos desmesuradamente abiertos. Su mirada tenía una fijeza extraña. La inmovilidad absoluta de su cuerpo semejaba la rigidez de una estatua. «Jorge», dijo Roberto, pero su amigo no pareció oírle. «Vamos, Jorge, que no es para tanto», continuó algo indeciso y deseando poner fin a tan extraña escena. «El retrato es notable, sin duda, y parecidísimo, aunque yo hubiera preferido ver en esos rojos labios una sonrisa». «Ven, Jorge, ven. Si continúas ahí trocado en estatua, o acabarás por dormirte o por atrapar un resfriado como el que creo haber cogido yo. El aire de esta habitación es demasiado húmedo y deberían cerrar las ventanas. Sígueme». Jorge fue tras él sin pronunciar palabra. Al otro extremo del oculto pasadizo los esperaba Alicia, que preguntó: «¿Qué tal? ¿Lo han visto ustedes todo?». «Sí, el retrato de mi tía, sobre todo, es soberbio, pero tiene una expresión algo extraña y dura, que se aviene mal con rostro tan juvenil y ojos azules tan dulces». «Lo mismo me he dicho yo», repuso Alicia, «pero también creo que la baronesa podría dar a su rostro esa expresión desdeñosa, casi altanera, si quisiese, por más que no sea la que todos estamos acostumbrados a ver en ella. De seguro que tan buen pintor no ha inventado, y no ha hecho más que reproducir fielmente el original». Roberto se despidió después de pedir a su prima un paraguas, porque no esperaba llegar al pueblo antes de que empezara la lluvia. Jorge siguió tras él maquinalmente. En la avenida central se cruzaron con un coche de alquiler, de los que solían tomar pasajeros en la estación. Pero al pasar junto a los dos jóvenes, se asomó a la ventanilla el hermoso rostro de Lucía. En la semi-obscuridad había visto a aquellos dos hombres detenidos a un lado del camino. «¿Quién es?», dijo. «¿Eres tú, Beltrán?», añadió, pensando que uno de ellos pudiera ser el jardinero. «No, querida tía», exclamó alegremente Roberto. «Es su respetuoso sobrino. Buenas noches». Los dos amigos siguieron su camino y el coche se detuvo a la puerta de la villa, cuyos sorprendidos criados acudieron a recibir a sus amos. «Llegamos a tiempo», dijo Sir Miguel al echar pie a tierra. «No tardará en empezar la tormenta». Capítulo noveno. Felipa y su ama. Fue aquella una noche de perros. A las 11 se desató la tempestad con toda su furia. La lluvia cayó a torrentes y menudearon los relámpagos, seguidos de truenos ensordecedores. Roberto aceptó aquel estruendo y la consiguiente pérdida de sueño con su calma habitual, y tendido en el sofá de su cuarto, miraba a Talboys, que se había sentado frente a la abierta ventana, con la vista fija en los negros nubarrones que parecían rasgados a intervalos por quebradas líneas de fuego. «Si no te conociera, Jorge», dijo Roberto, después de contemplar a su amigo largo rato, «diría que te asustan los relámpagos. Estás pálido como un muerto». «Vamos». «¿Tienes miedo?» «No», contestó Jorge secamente. Momentos después se levantó y con apresurado paso se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?» le gritó Roberto. «Déjame en paz», fue la inesperada respuesta, seguida de un portazo que hizo retemblar los cristales. A los 20 minutos volvió, calado hasta los huesos, con espanto de su amigo, que lo esperaba en el descanso de la escalera y no daba crédito a sus ojos. «Pero Jorge», exclamó, «¿de dónde vienes, hombre?» «Nada de preguntas. Estoy cansado y voy a acostarme». «¿A oscuras? Toma una vela». «No la necesito». «Te digo que...» «¡Cállate! ¡Cállate! ¡O si no...» Roberto le siguió hasta su cuarto, pero Jorge cerró la puerta de golpe, dejando a su amigo como quien ve visiones. «¿Qué mosca le habrá picado?» se preguntaba Roberto poco después en su propio cuarto, desnudándose rápidamente y metiéndose en cama, donde no tardó en gozar de muy sosegado sueño apenas cedió algo la tormenta. Cuando se despertó era muy tarde y la luz del sol inundaba su cuarto. En el comedor le esperaba su amigo, algo pálido, pero tranquilo. Al ver a Roberto se levantó y estrechó su mano cordialmente. «Perdóname, mi buen Roberto», dijo. «Tenías razón. La tempestad me puso anoche nervioso, intolerable». «Perdonado», exclamó Roberto gozoso. «Y ahora vamos a trazar el programa del día. ¿Tomamos el tren expreso o nos quedamos a comer con mi tío?» «A decir verdad, no quisiera hacer una cosa ni otra. Mira, el día está hermosísimo, y te propongo pasear, volver a pescar y salir de aquí esta tarde por el tren de las 6:30». Así lo acordaron, y después de almorzar en buena compañía, encargaron la comida para las 4 de la tarde. Fue a buscar Jorge los avíos de pesca y emprendieron su paseo. Al decir de Lucía, los truenos y relámpagos la habían asustado mucho y échole pasar muy mala noche, pero ni su marido ni nadie lo hubiera sospechado al verla aquella mañana más encantadora que nunca, cogiendo flores en el jardín. «¡Cuán hermosa eres, Lucía!» le dijo el varón, contemplándola con orgullo. Poco antes había hablado la baronesa con Alicia, riñéndola alegremente por lo que llamaba la invasión de sus habitaciones, que Alicia le confesó desde luego, sin ocultarle la existencia del pasaje secreto. «Figúrate mi sorpresa, picarona», le decía su madrastra, «al ver la alfombra toda arrugada y hallarme en el suelo del gabinete un guante de hombre. Aquí está», añadió, enseñándole uno de los gruesos guantes de Jorge Talboys. «Y te advierto que aquel par de atrevidos estuvieron mirando mi retrato, porque lo hallé descubierto». Algo más tarde, anunció el varón a su esposa que iba a llegarse hasta el pueblo para renovar en persona la invitación que 2 días antes había dirigido a los jóvenes. Entretanto, estos se instalaban cómodamente a orillas del lago, a la sombra de unos árboles, y Jorge empezó a pescar. Su amigo se reclinó perezosamente en la hierba, con el sombrero sobre la cara, y a los pocos minutos se quedó dormido. Jorge permaneció pensativo largo rato. Oyó después las 2 en el reloj de la iglesia, y arrojando al suelo la caña de pescar, se alejó rápidamente en dirección de la Villa Audrey, sin dedicar una mirada a su amigo. Al llegar a la residencia del varón, llamó resueltamente a la puerta, y el criado que acudió a abrirle le dijo que no había nadie en la casa. Sir Miguel no había regresado de su paseo al pueblo, La señorita Alicia había salido a caballo 2 horas antes, y la baronesa se hallaría probablemente en la alameda del estanque. El criado la había visto salir poco antes en aquella dirección, con un libro en la mano. Jorge murmuró algunas palabras entre las que al sirviente le pareció oír el nombre de la baronesa, y partió sin dejar tarjeta ni mensaje alguno para los señores. Hora y media más tarde regresaba Lucía, no por la calle de árboles, sino en dirección diametralmente opuesta. Alicia acababa de llegar y estaba al pie de la escalinata de entrada, con su traje de amazona y un enorme perro de Terranova. La baronesa se le acercó, llevando en la mano un libro entreabierto, y cantando con dulce voz, pero se detuvo al ver que el perro daba unos pasos hacia ella, gruñendo sordamente y enseñando los dientes. «¡Sujeta al perro, Alicia!», gritó Lucía. «¡Haz que se lo lleven! Esa fiera sabe el miedo que le tengo, y gruñe en cuanto me ve. No dudo que si me sorprendiera sola en la obscuridad, me despedazaría sin compasión. ¡Largo, César!», continuó, guarecida tras su hijastra y procurando ahuyentar al perro. «Me acaba de anunciar Jaime», dijo Alicia, «que el señor Talboys ha estado aquí preguntando por usted». «¿Sí?», preguntó la baronesa como sorprendida. «Creía que él y Roberto venían a comer hoy con nosotros». Después subió ligeramente la escalera y entró en su cuarto. Lo primero que vio sobre la mesa del centro fue el guante de Jorge Talboys. Tiró violentamente del cordón de la campanilla y al presentarse Felipa le dijo: «Limpia esa mesa. Llévate ahora mismo todo eso». La muchacha recogió el guante, algunas flores marchitas y 2 o 3 pedazos de papel. Iba a salir del cuarto cuando Lucía le preguntó: «¿En qué has pasado la tarde? Supongo que no habrás perdido el tiempo». «No, señora. Me puse a arreglar el vestido azul, pero como en este lado de la casa no hay muy buena luz, subí a mi cuarto y allí he estado cosiendo junto a la ventana». Al decir esto, fijó los ojos en el rostro de la baronesa. Sus miradas se cruzaron. «Felipa Marte», dijo Lucía, dejándose caer en un sillón, «eres una muchacha discreta y buena, y mientras yo viva y me sonría la fortuna, no te faltará nunca una buena amiga ni un billete de 100 libras». Fin de la sección número 4.